la llave maestra, ya no verás la puerta cerrada. Errada dirección nos lleva a creer que todo está perdido. Oh.